dos, tres pesitos valdrá. Thank you. manzanas, ¿no, mae? ¿Tienes no, globos? No. ¿Tienes uno, no? ¿Agárrate con uno, no? ¿Cinco bolas? No, ¿sabes que no te lo puedo vender? Pero... es que tengo... necesito comer, yo. No la vendo. No me paro. No. Ay, yo tengo un chingo de hambre, güey. Es como si no me paro. No. ¿No? ocupa, alguien necesita una bolsa regalada. Cuando tú levantes, te vas a estar viejo como nosotros y vas a bailar con la mano. Por huevón. La juventud no debe echarse para atrás, para adelante. Fuego, fire. No, para todos los congresos. No. Tú cállate, cabrón. Que no, ponte a trabajar. Métete aunque sea en un barco de office boy. O de ejecutivo B. Tú tienes que andar cargando costales de papas y cebollas allá en la central, no estés rascando los huevos. Thank you. esto va en ley, si están peleando, quítese eso y lo pongo de atrás. ¿80? No, pero es que tú eres madera de la buena, tú eres de tener como 65. Mi abuelita me dio el 98. Y tenía todos sus dientes blancos, se le lavaba con el dedo, no una traía. Y el cloruro de la madre de la madre, la parte del dulce, para que te quites tanto. Alfa, alfa. Tengo lo que es que estamos hablando. Allá solo un... Pinche derrotado, ¿no? Por la ambición de donde te metías y aquel hermano de era todo. Otra se venía por el día que tiene el celular. No, voy a llevar esa mano para no arrebatar un día de estos. Ah, ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿Cuánto nada? ¿C Andaba con puro calzón y sin playera, andaba así, caminando. Yo me corté para que prendiera el foco. Mira. Y ya lo estamos teniendo. Acá el número uno es de sí, andaba puro calzón. Sin Thank you. ¿Ya la movieron, verdad? ¿O no hay una? No, hay una revuelta. Thank you. charola, chico. Para Agustín. Yeah. Gracias.